Es fin de semana. Es tu tiempo. Vivilo en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Twitch. Canal oficial Urbana Play. Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Super mayorista Vital. El cumple de Vital se vive con todo. Este finde, aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Además, fideos Knorr por 500 gramos a 699 pesos. Y aceite girasol Natura por 1.5 litros a 3.649 pesos. Visita nuestras redes y entérate todas las novedades del cumple de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 21 de septiembre o hasta agotar stock. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Amigos, hoy vamos a hablar de algo que me encanta. Siento que hemos estado todos en esta situación. ¿Tuviste un sueño que afectó tu realidad? Como si fuese real. Como si fuese real. Ay, puede ser, una vez me pasó. ¿Qué tal, Olvidators? A mí me pasó que una vez soñé que me peleaba con un compañero de la facultad y me agarró tal bronca que nunca más pude volver a hablar con él. Lo miraba y me daba bronca, me enojaba. ¿Cómo andan, Olvidators? ¿Todo tranquilo? Yo una vez soñé discutiendo con mi pareja, tiré el anillo de compromiso y se lo tiraba. Después el anillo lo perdí como una semana y después, recordando dónde carajo le dejó el anillo, dije, yo soñé que lo había tirado y busqué el anillo en la pieza y estaba tirado abajo de la ventana. Se ve que dormido, pumba. Lo tiró la el mierda. Anillo y lo hice dormido. ¡No! Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City, paga menos por viajar. Colecciones Clarín presenta Cocina en Familia junto a Santiago Giorgini. Una colección de 10 cuchillos premium fabricados en una sola pieza de acero inoxidable, afilado duradero y diseño ergonómico. A ponerse el delantal y a cocinar. Segunda entrega más cuchillos Antoku a solo 9.999,90. Pedilo en tu kiosco. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.